Soul's Mom. Sari Key on the beat. Key on the beat. Salgo a la calle como el Balto, pinto como Joacel, he vuelto metro a no sé cuánto, pinto como Joacel, dice que soy un encanto, oh. Dado el banner en su face, veo que lo estoy matando, oh. Es que yo que lo que, salgo a la calle como el Balto. Pinto como Joacel, he vuelto metro a no sé cuánto, pinto como Joacel, dice que soy un encanto, oh. Dado el banner en su face, veo que lo estoy matando, oh. X que lo que, oh. Un día cero, otro 200, otro 2000. All day awake, no estoy pa' fake, lo tengo en el tipo y cambio de speed. XXXKO, take it for the money. Estos hablan feo, pero homie, el maricón que me quiera paso por tu party. Eres tonto Illuminati, te falta un foco por el Ferrari. 500 coco y el future, un J.O.A. con un swag de Anunnaki. Con el niño de la flag. J.O.A. con un swag de Anunnaki. J.O.A. con un swag de Anunnaki. J.O.A. con un swag de Anunnaki. All I know is money, fuck Illuminati. I fuck her in 10 minutes, I just catch a body. Voy prendido de Salemon, chilling con el 30. Con qué iba a hacer colabo si no era con Cepi. A 200 no el Corolla, lo cruzo en el Prezi. Lo ves que lo hago easy, primo, tota heavy. I'm chilling like the richest, my plug name is Larry. Vivimos dentro de Gotham, Batman is the bandit. Sniff coke, dirty bitch, she likes dope. But I fuck with you, no, let me fuck your ass, oh. Te damos en la pompa, Cepi haciendo pompa. Joase y en pompa, va pintando al compa. Don't stop, bring it back, esto es una bomba. Calas como Bubba, loco a lo John Cobra. Dicen oh oh god, cerciate otra copa. Que estoy desvariando, todo eso son loca. Hola, hola, how? Now I'm flexing. Hola, hola, house, bitches screaming. Hola, hola, house, now I'm flexing. Hola, hola, and these bitches I get dick like oh, oh. And these bitches suckin' dick like oh, oh. All these bitches suckin' dick like oh, oh. All these bitches suckin' dick like oh, oh. Y tú hateando mientras yo hago go. J.O.A. con un swag de Anunnaki. Con el niño de la flag. J.O.A. con un swag de Anunnaki. J.O.A. con un swag de Anunnaki. Con el niño de la flag. J.O.A. con un swag de Anunnaki. Fucking, todo eso envidioso. I'm flexing. They hate it.